Como ya han podido escuchar en la programación de Radio Tudela y Radio, en Tudela nos vamos a encontrar este próximo domingo, el primero de los eventos caninos solidarios. Es este domingo 17 en la antigua estación de autobuses. Está con nosotros la señora Risueño, concejal de Medio Ambiente y Protección Animal, que viene a contarnos los detalles de esta actividad. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Paul. Algo que ha llamado la atención y que además habéis aglutinado tanto a colectivos como también ese sentimiento navideño, ¿no? Se podría denominar así. Sí, la verdad es que los colectivos que vienen pues trabajando en este mundo de la protección animal ya han hecho otras veces eventos de este estilo, pero sí que queríamos hacer algo, uno prenavideño de cara a estas fiestas que siempre suelen ser, pues bueno, siempre suelen aumentar el número de los regalos relacionados con los animales, y queríamos hacerlo precisamente en fechas prenavideñas para concienciar un poco de la importancia que tiene el tener claro lo que significa tener un animal en casa, de las responsabilidades que suponen, y que además hay muchísimos animales abandonados. Las protectoras de animales, el centro comarcal, están absolutamente desbordados y necesitamos entre todos echarles una mano. 100 animales abandonados, 100 motivos para adoptar. Sí, así es. La verdad es que cuando conoces un poco el mundo y empiezas a visitar estos sitios, te das cuenta de la realidad, de lo que supone tener un montón de animales que lo pasan mal, que han sido abandonados, que han sufrido pues malos tratos, o que simplemente pues se han hecho mayores o se han hecho grandes y les han abandonado, y que están deseando tener un hogar y recibir cariño. Vamos a hablar un poco, ¿no?, de cuántas personas, cuántas relaciones, cómo se ha llegado a este fin, que es este próximo domingo, y el horario. Estos datos te pedimos. Vale, pues es el domingo 17 en la antigua estación de autobuses. Estaremos ahí a partir de las 10:30 hasta la 1:30 aproximadamente. Y las asociaciones pues llevarán algunos de los animales que tienen, algunos de los perros fundamentalmente, porque los gatos son más complicados de llevar, pero bueno, a lo mejor hay alguno, fundamentalmente perros, y bueno, habrá algún pintacaras, algún fotocall que están preparando. La verdad es que se están implicando mucho y están preparando un montón de cosas con mucha alegría y con muchas ganas, y desde el ayuntamiento nos parecía buena idea empezar a colaborar en estas cosas, porque creemos que eso, que al final poco a poco hay que hacer actividades para todo el mundo, para toda la gente, para todos los que les gusten los animales, los que no. Y yo creo que este tema estaba un poco, bueno, no se había hecho mucho desde el ayuntamiento en este ámbito, en el ámbito de la protección animal. ¿Y cómo va a funcionar la feria? Pues bueno, estaremos allí y cada una de las asociaciones pues llevará alguno de sus animales, de los que tienen recogidos, de los que, pues no sé, eso ya cada uno llevará los que les parezcan mejor, pues probablemente los que lleven más tiempo o los que puedan llamar más la atención. Y la idea es que la gente vaya, conozca las asociaciones, ya no solamente para adoptar, si adoptan muchísimo mejor, pero por lo menos para que las conozcan y puedan colaborar, porque son asociaciones de voluntarios. Cuidar de los animales requiere muchísimos gastos, entonces no solamente adoptar, sino cualquier persona que quiera colaborar con ellos puntualmente, económicamente, pues será bienvenido. Y bueno, los animales estarán ahí un poco para que la gente los vea, conozca las asociaciones, e intentar fomentar de cara a estas Navidades que si ya tienes claro que quieres tener un animal en casa, que es lo primero que hay que saber, tenerlo claro y saber lo que significa, pues que adoptes en vez de comprar, porque hay muchísimos animales abandonados. ¿Horario de la feria? De 10:30 a 1:30 aproximadamente. ¿Solamente por la mañana? Sí. Una visita, un paseo, un paseíto, que se va a poder ver, ¿no? Además, aprovechando que también arranca la feria de Navidad, pues es un buen día para pasar el domingo dando paseos por Tudela. Pues sí, desde la antigua estación de autobuses a la calle de Herrerías, así que un domingo atractivo. Lo recordamos, motivos por los que crees que hay que acudir a este primer encuentro solidario. Pues primero para conocer una realidad que para muchos y muchas es desconocida. Conocer una realidad de lo que significa haber dado el paso de tener un animal en casa sin tener claro lo que significa, y que esos animales lleguen al final a una situación bastante lamentable. Tener claro que los animales, cuando están en casa, forman parte de la familia y hay que cuidarlos y quererlos. Tener claro que, igual que tienes hijos y los educas, tener animales también significa una tenencia responsable, recoger los excrementos en la calle, llevar el animal sujeto cuando tienes que llevarlo, utilizar las zonas que hay específicas para ello, cuidarlo, quererlo mucho y sobre todo eso, que respetarlo y aprender a que respete al resto de los de la ciudad como cualquier ciudadano al final. Hay mucho trabajo también detrás y también un agradecimiento que nos decías a micrófono cerrado de esas asociaciones y colectivos, ¿no? Sí, yo si no te importa las voy a citar porque primero porque se merecen que empiecen a conocerse y personalmente por el reconocimiento que creo que deben llevar a cabo porque, como te decía, son todas voluntarios que muchas veces acuden a cualquier hora que se les llama cuando aparece un animal. Por las noches se desviven por ellos, ponen dinero en sus propios bolsillos para los tratamientos, para las operaciones, para los cuidados, y la verdad es que están trabajando fenomenal. Y son el refugio de animales Muscaria, los animales de Radagast, el Centro Comarcal de Protección Animal, lo que antes conocíamos como Lazareto, que tiene ahora un nombre muchísimo más bonito, porque al final es la filosofía que queremos darle, un Centro Comarcal de Protección Animal, la Asociación Adopta Navarra, Animacción y la Protectora de Ribera Navarra. Todos ellos colaboran también en este encuentro. Recuérdenlo, este domingo desde las 10:30 de la mañana hasta las 13:30 horas en la antigua estación de autobuses. Un placer haber escuchado a la concejal del Ayuntamiento de Tudela, en este caso de Protección Animal, de Medio Ambiente, la señora Olga Risueño. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.